entre más besos me des, mi amor por ti va aumentando. Mientras yo esté en este mundo, yo te de seguir amando. Solo que la amas ese día, no voy a estar a tu lado. No me alejaré de ti, solo me lleve la muerte. De todo sería capaz, porque no quiero perderte. Solo que se caiga el sol, voy a dejar de quererte. No se ha de secar el mar, el sol no habrá de caerse. Como para mí imposible esperar un día perderte, tampoco quiero olvidarte, menos dejar de quererte. ¡Ay! Solo conocerte, mando un pedazo de cielo. No se ha de secar el mar, el sol habrá de caerse. Como para mí imposible esperar un día perderte, tampoco quiero.